vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, nos encontramos nuevamente en la nueva edición de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Aunque un poquito demorados y aunque parecía que nunca íbamos a abrir el programa, acá estamos. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches y buenas noches a la audiencia que nos sigue en los días viernes. En los días viernes, aunque están cansados también. Como algunos de nosotros. Muy buenas noches, Nancy. Muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, día frío y viernes. Esperemos que estén en la casa escuchando el programa. Muy buenas noches, Marisol. Muy buenas noches, es un gusto nuevamente estar en Costas Libres, Ciudadanos Libres. Y bueno, tenemos muchísimo material para el día de hoy, porque la asociación se está moviendo muchísimo, pero eso se lo vamos a adelantar en un ratito. Hoy no tenemos la compañía en los controles de El Chufa y su apoyo logístico, que es Gaby, porque los vamos a tener como de corresponsales. Ahora en un ratito más les vamos a estar contando dónde se fueron y bueno, por qué los vamos a tener de corresponsales. Hoy en los controles los vamos a tener a Pablo Campolongo, que va a cumplir su doble función. Esperemos que pueda. Y esperemos que lo haga bien. Claro, o sea, que si opera lo opere bien, no se... y si produce, que produce no se ponga bien. Loco porque se le va a caer el pelo. ¿Sabes qué problema? Y ahora que viene la guagua, bueno. Y tenemos, sí, 4-10, ¿cómo no? Tenemos los teléfonos para contarle a la gente que la radio ha vuelto a tener sus teléfonos. Esto es todo una innovación, aparentemente la tecnología ha vuelto a la radio. Qué bueno, yo veía que estaba, teníamos acceso a internet, no podía creer. ¿Viste? Y no solo eso, lo de los teléfonos. Y así que la gente que quiera llamar al 410-669 o al 428-733. Puede llamar, dejarnos un mensajito o puede pedir salir al aire, que también le vamos a... Mensaje de amor, no. Ay, no, porque nos puede generar conflicto. ¿Vos qué querés, que te manden un mensaje de amor? No, no, lo digo mirándote a vos, que no te manden mensajes de amor a vos. Ah, no, a mí no. ¿Quién me va a mandar a mí mensaje de amor? Ay, ¿cómo es que no? Ya empezamos con las cargadas. Bueno, Ángel, ¿a quién le vamos a estar dedicando el programa del día de hoy? Bueno, como hay tanta actividad de todo el mundo se está movilizando, se lo dedicamos a los ciudadanos que están luchando y no se entregan, luchan por querer cambiar un poquito el, no sé si el mundo, pero cambiar las cosas que nos están afectando todos los días. Así que se lo dedicamos a todos los ciudadanos que le ponen pila y que se organizan, y porque la única manera de cambiar esto es organizarse. Así que si ustedes tienen algo más para agregar a esto, no solo digamos a los que se organizan, los ciudadanos que se preocupan, que quieren saber más, que tratan de averiguar y son participativos, o sea, sí. Esa gente que dice no me voy a conformar con lo que están, claro, diciendo, y voy a salir a ver qué otras cosas están pasando. Y también para la gente optimista que cree que sí es posible cambiar y miramos hacia adelante con una proyección de optimismo también. Bueno, eso, vecino, vecina, no todos tenemos todos los conocimientos completos, pero bueno, es también un poco nuestra responsabilidad ir avanzando en esto y todos podemos. Lo peor es quedarse en la casa sin hacer nada, si es que a participar. Y quejándose en un ámbito, sí, donde no sirve porque no es productivo. Bueno, a todos esos ciudadanos que están escuchando el programa y a los que no están escuchando y también son participativos, a ellos se los dedicamos un tema de Víctor Jara. Bueno, no le dedicamos ninguna canción porque el nivel de la movilidad de los dedos de Campolongo. Y alguna otra canción así que linda para la gente para dedicarle. Hay algo. Y si bueno, no te tiro algo infantil, que hay unas cuantas carpetas, claro, ahí. Se la dedicamos, le dedicamos una canción que ahora veremos cuál es. Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.

Se supone que ahí están todos los defensores del pueblo y justamente nosotros, como todos saben, hemos presentado para la reforma de la Carta Orgánica la posibilidad o la propuesta de que haya un defensor del medio ambiente. Por eso vamos a estar hablando con uno de los organizadores de este evento, que pertenece, digamos, a la Asociación Argentina de Comunicadores relacionados con el medio ambiente. Se llama Juan, la persona con la cual vamos a estar hablando en un ratito nada más, para que nos cuente un poquito de qué se trata esto, ya que es la primera experiencia, el primer seminario. Bueno, como bien dice el nombre, ¿no? Esto es algo completísimo, increíble, aparte inédito, con un montón de gente trabajando en lo que, bueno, nosotros nos sentimos tan identificados, ¿no? Así que, bueno, una lástima, nos duele en el corazón de que ninguno de los compañeros haya podido estar allí. Como, bueno, hacemos el trabajito este a pulmón, el pulmón es chiquito todavía. Todavía, sí. Y, bueno, no pudimos estar, pero bueno, ahí tendremos noticias. Tenemos información acerca de eso. Bueno, también nos enteramos un poquito tarde, pero ya vamos a tratar de estar conectados un poco más con todas estas cosas. Sabemos que el trabajo que hacemos, aunque parece poquito, es mucho a veces, y bueno, uno no llega a hacer todas las cosas. También se está realizando, como los vecinos y vecinas deben saber, se está realizando ya en este momento la Marcha de los Pueblos Originarios. La idea era que salieran desde el día 12 en diferentes puntos del país, y converger todos en Buenos Aires, en Capital Federal, el día 20, donde se le va a presentar un documento a la Presidenta de la Nación, donde se le pide la pluriculturalidad del país, justamente aprovechando este festejo del Bicentenario. Y con motivo de eso, y tal cual le habíamos adelantado, Chufa y Gaby no están porque se fueron para allá. Ahí sí tenemos corresponsales. Bueno, ahí se agrandó el pulmón y el Chufa y Gaby fueron. Bien ahí, ¿eh? Estamos contentísimos de que hayan ido. Vamos a tratar de tomar contacto. No sabemos bien. Sabemos que hoy al mediodía estaban a la altura de Neuquén. En Neuquén estaban, bueno, ahí han sido una asamblea y después seguían marchando hacia Buenos Aires. La idea es que, digamos, vayan bajando en los diferentes pueblos y caminar por las avenidas principales para hacer notar la presencia de los pueblos originarios, justamente, hasta llegar, digamos, a Buenos Aires. Esperemos poder, finalmente, poder hablar, engancharlos en alguna cena y poder hablar con ellos acerca de cómo es que viene esto y cómo fue la experiencia en el día de hoy, por lo menos. Se está haciendo en San Martín de los Andes, y acá las docentes deben saber, el tercer Festival Internacional de Títeres. Sí, se está haciendo, están participando las escuelas, los jardines algunos, los de zona rural sobre todo fueron los que pudieron venir a ver algunas funciones, porque son los que por ahí no están tan afectados quizás con la situación conflictiva que hay en los locales. Y bueno, dicen que está muy bueno, ¿eh? Vamos a tener a Daniel Aguirre del grupo La Pelera, que es justamente los organizadores de este tercer festival, que va a venir con compañía. Así, dijo que iba a traer gente que está participando del tercer festival, así que esperamos charlar con él y, bueno, con su compañía, a ver de qué se trata, ¿no? Justamente sí, un poquito. La verdad que para chusmear un poquito, a ver cómo es el tema. Y vamos a tener información de barrios. Tenemos información de barrios, sí, algunas ventitas por ahí que la gente está juntando plata. Y tenemos información acerca justamente sí, del medio ambiente. Cuestiones de medio ambiente a nivel nacional y también, bueno, si nos alcanza el tiempo para cantar un poquito el proyecto de ordenanza que presentó el bloque de Libres del Sur, planteando esta no publicidad de lotes con costa de ríos y lagos, que bien sabemos que es absolutamente falso, pero bueno, crea en la conciencia ciudadana esta falacia, así que bueno, erradicarla completamente, ¿no? Es muy posible que estén cometiendo un delito esa inmobiliaria que ofrecen los terrenos con costa de río y lago, así que vamos a profundizar más ese tema. Sí, porque está bastante avanzado de la comisión, hay una comisión que lo aprobó, así que está con la jueza de falta para ver cuáles serían las sanciones, así que bueno, no está aprobada completamente, pero ha avanzado. Sería interesantísimo justamente adentrarnos en el tema y poder saber un poquito más. Y obviamente, vecinos y vecinas, les vamos a estar contando qué es lo que hizo la asociación y qué es lo que está haciendo la asociación, no solo en este momento, sino mañana. Mañana bien tempranito, así que bueno, eso va a estar muy lindo, va a ser un encuentro más, un lugar más donde podamos vernos las caras y hacer algo. Eso se las estaremos contando en minutitos nada más. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Tenemos derecho. Con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. 33 minutos pasaron de las 9 de la noche. Y una de las cosas que les estábamos contando hace un ratito, que es esto de la marcha de los pueblos originarios que se está llevando a cabo, tenemos el contacto con el Chufa López, que es su compañero de trabajo en la operación técnica, que siempre está, pero hoy se nos fue. Buenas noches, Chufa. Hola. A ver, buenas noches, Chufa, ¿estás ahí? Hola, hola, está Ángel, Nancy, Marisol y yo, Toto, al aire. Chufa, te estamos escuchando. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, un gusto de escucharlas. Estás del otro lado ahora, ¿no? Ahora sí que estoy del otro lado. Estamos en Roca ahora. Ya digamos, llegaron a Roca. Sí, estamos en Roca. Te cuento más o menos lo que sumís, así, porque se escucha bastante mal. Sí, nosotros tampoco te estamos escuchando demasiado bien, Chufa. Contanos un poco desde dónde han arrancado la jornada de hoy y, bueno, por qué lugares han pasado ya. Bueno, la jornada arrancó, nos juntamos hoy a la mañana en... Primero, bueno, llegamos a Yacuás más o menos a las 4 de la mañana, nos juntamos en la Ruca con la gente de la Confederación. Aburramos un rato, fue unos 5:30 de la mañana, salimos para Neuquén. En Neuquén, bueno, nos encontramos con los compañeros de APSA, de Chapala, había gente también de Neuquén. También, bueno, ahí, junto con la Confederación, arribaron la gente de los indios Huarpes, de Mendoza, con también gente de... Y con... también la organización barrial Tupac Amaru, que son los que están realizando la prensa. ¿Cómo? Que la gente de la Tupac Amaru es la que está haciendo la prensa de esta marcha de los pueblos originarios. Sí, sí. Y hablando de ellos, son la organización más numerosa, porque en realidad de ellos vinieron, son tres colectivos, son más o menos 200 personas que han venido a la organización esa. Y bueno, ahí concentramos todo en el monumento a San Martín, en Neuquén. Y bueno, después de hablaron los loncos de las federaciones, de la Confederación Mapuche, y el lonco de los indios Huarpes. Y habló también la representante de la organización Tupac Amaru. Y bueno, después fuimos hacia la ruta y bueno, caminamos hacia el puente. Fue más o menos unas 3 horas de marcha. Acá de Neuquén, y bueno, gente que también se fue sumando de Neuquén. Chufa, aproximadamente cuántas, dijiste tres colectivos eran de la Tupac Amaru, aproximadamente cuánta gente se ha sumado hasta ahora en su llegada a Roca. Aproximadamente, yo calculo, y son unos 6 colectivos, así que ponerle... ¿Cuántos? 6 colectivos. Seis colectivos. Y los colectivos vienen llenos, así que no sé bien la capacidad, pero más o menos unas 400 personas deben venir por lo menos. ¿Y se espera, digamos, en cada pueblo que paren, ir subiendo cada vez más gente? Sí, en cada pueblo que pare se va a ir sumando más gente. En realidad, bueno, las paradas son sobre todo en los lugares donde hay comunidades mapuches, asentamientos mapuches. Y bueno, por ahora, mañana salimos de Roca, hacemos aparentemente una parada en Chipay. Seguimos para Viedma, de Viedma hacemos Mar del Plata, Tres Arroyos, y bueno, ya estaríamos llegando, la última parada sería Tres Arroyos antes del Congreso. Bueno, Chufa, saludarte y y mucha suerte, muchas gracias también. Va a ser en representación de nuestra asociación y como trabajador de la radio Pocahuyo, así que no es poca cosa. Así que suerte y tranquilo y cuídense. Bueno, gracias, bueno. Bueno, también estuvimos, bueno, nos hicimos, bueno, para la gente de la radio, hicimos contacto con Nahuel Curruz, el compañero que antes estuvo en un principio en la Walsugun, manda saludos. Y para la asociación, tenemos saludos de la gente de ATE, de Sergio. Ah, bueno, ya estás recolectando todos los mensajes. Sí, y bueno, la verdad que... Chufa, yo una consultita más. ¿Cuál es el ambiente que se genera y cuáles son las expectativas que tienen dentro de los discursos que has escuchado y dentro, digamos, el ambiente que estás manejando cotidianamente y esto hecho de compartir con gente de diferentes lugares? Bueno, la verdad es bastante, o sea, hoy la marcha fue imponente, ¿no? El acto, había muchísimas banderas, no solamente mapuches, bueno, la marcha se mantuvo bastante en paz, está bien armada, hay un grupo de seguridad que va junto con la policía cerrando las calles, no hay ningún tipo de inconveniente, y la gente adhiriendo con las bocinas, camioneros, particulares que se van sumando, gente que por ahí nos acompañaba un tramo y después se retiraba a trabajar, así que la verdad, bastante bien. Bueno, la gente en cuanto al trato con las demás asociaciones y sobre todo con la Confederación y los hermanos mapuches y la gente de Mendoza, los huarpes, bueno, la verdad bastante bien, ya estuvimos haciendo buenos contactos, y bueno, la verdad bastante contento con estar en esta experiencia, ¿no? En esta nueva experiencia. ¿Vos crees que se está cumpliendo el objetivo de que los pueblos originarios estén haciendo visibles con esta marcha? Sí, es bastante, en cuanto a la... se ve la adhesión de la gente, de por ahí no participa de la marcha, pero sí, es bastante, digamos que está bien tomada, digamos, la marcha, la postura de la Confederación y bueno, de los demás pueblos originarios. Chufa, como te dije antes, cuídense y que le vaya muy bien. Saludos a todos, bueno, saludos a la familia de Gaby, que se queden tranquilos. Que está bien cuidada Gaby, ¿no es cierto? Bueno, Chufa, yo tengo un mensaje para ustedes, sobre todo para Gaby, que la semana que viene, que anoten todo, porque la semana que viene la vas a tener a Gaby hablando acá acerca del resto del recorrido, digamos, de Roca para adelante lo va a tener que contar ella, así que vayan tomando nota y que traiga toda la información necesaria, que el viernes que viene la queremos tener acá en el estudio contándonos. Se le corta. Se cortó la comunicación, igual ya hemos terminado de hablar con el Chufa López, operador del programa, y en este momento corresponsal de la asociación en esta marcha de los pueblos originarios. A quien quiera mandarnos un mensajito de texto también lo puede hacer, nos habíamos olvidado de decirle el teléfono celular de la radio. Bueno, el teléfono es 02972 1543 1427. Y a quienes no recuerdan los teléfonos para llamar, los teléfonos de línea también pueden llamar. 410-669 o 428-733. Bueno, a esos teléfonos nos llaman, nos dejan su mensaje o nos dicen que quieren salir al aire, que quieren hacernos algún comentario, que quieren decirnos cosas, ahí los estaremos atendiendo. Satanás, desconfía en Tatadio, desconfía en la basura que ves por televisión. Terrorismo de Estado desde los satélites en el espacio. Y allá vamos, muchachos, derecho a la luna, aunque ya está comprada, que no quepa duda. ¿Qué más da si todos se quieren rajar? ¿Y qué más da si siempre se van a quejar? Bajo otro cielo no siento calor, y si me muero quiero reencarnar en este suelo que me da calor. Que no decaiga, no, que no decaiga, no. Alá, también de Tutankamón. Y confía que cada día se te achica la prisión. Los ojos cerrados buscando la libertad. Hoy te condenan y aceptamos, muchachos, todo suma y suma. Seguimos lidiando con esta comezura de cabeza. Comezura de cabeza. Nadie puede llenar, sobra la alegría que nadie puede alcanzar. Sobra el mal, solo por acá consigo la tranquilidad. Y es que sobra la casilla que nadie puede llenar, sobra la alegría que nadie puede alcanzar. Sobra el mal, solo por acá consigo la tranquilidad. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Ay, ay, ay, yo pare yo. Ay, ay, ay, yo pare. Ay, ay, ay, yo pare yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno... 15 minutos faltan para las 10 de la noche, ya deben estar cerquita de comer algún guisito o algo calentito en este día de hoy. Y la voy a quemar al aire a Nancy. Yo dije... Ella dijo los teléfonos de la radio para mandar mensaje, que es el 02972-1543-1427. Y le mandan mensajes a ella, como todos los viernes. No. Esto es injusto, ¿viste? Bueno. Ella da los mensajes, el teléfono de la radio y lo mandan a ella. Así que espero que sea próspero. Es por una buena causa. Por ahí los vecinos ya saben que la radio está con sus dos teléfonos, así que... Los vecinos nos van a llamar a los teléfonos de la radio. Y las llaman directamente. Sí. Y bueno, ah. Un par de admiradores que tengo, Gonzalo. Decile que estás en la radio ahora, que se quedan mal y que te van a mandar al frente. Marisol, sí, tenemos información. Sí, tengo buenas noticias a nivel nacional, porque finalmente se aprobó la ley de glaciares de Bonazo, que bueno, es un clon de la original de Malta Maffei, que fue vetada por la presidenta, ¿no? Esta en una reunión que se hizo en la Comisión de Minería y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, logró 23 votos a favor y bueno, quedó el otro proyecto presentado por el senador Filmus, quedó atrás, ¿no? Con una minoría de 6 votos. Bueno, a partir de esto es bastante interesante porque va a pasar a otra etapa, ¿no? Que va a ser debatida por el conjunto de la Cámara, así que después, bueno, se va a definir en el Senado cuál será el proyecto. Pero bueno, ahí estuvieron participando muchos personajes muy interesantes, mucha gente que está trabajando de diferentes bloques e interbloques. Bueno, también estuvo Marta Maffei, que es, bueno, a partir de su ley originaria. Y bueno, la verdad que es como una alegría, porque también estuvieron acompañando diputados provinciales, estuvo la gente de Andalgalá, estuvieron otras organizaciones, que bueno, es una alegría porque es esto que queremos plasmar, que también se va haciendo como un trabajito de hormiga que va teniendo su producto, ¿no? Esto que venimos trabajando. También tenemos una muy buena noticia, no está muy cerca, ¿no? Es a nivel mundial. En el Parlamento Europeo también se solicitó la prohibición del uso del cianuro en las actividades de mineras. Esto como un airecito, ¿no? De acá a 50 años por ahí nos toca a nosotros. Nos llega acá, ¿viste? Nos llega acá. No, y aparte viste que esto es muy particular, porque dicen que Argentina ha copiado muchas cosas de Europa y se quiere parecer en muchos aspectos, siempre nos han acusado. Ahora, de las cosas buenas siempre tenemos que esperar 50 años. Sí, lamentablemente. Pero bueno, para otras cosas buenas que les quiero contar, como los venimos contando desde el año pasado, que es este proyecto de ordenanza que presenta Libres del Sur, de acá de nuestra comunidad, el bloque nuestro, con nuestra compañera Emilia Otarán, se viene trabajando hace bastante en esto de los logos para vender, estos logos publicitarios vendiendo lotes con nombre, diciendo con Costa de Río y de Lago, que bueno, hemos salido en algunas de las actividades de la asociación a sacar fotos y bueno, hemos relevado infinidad de estos carteles. Para esta ordenanza se apela de alguna manera a la Carta Orgánica, ¿no? Que tiene un artículo que dice que bueno, que se reserva es de la municipalidad la autoridad de reservar las costas y el curso de los cuerpos de agua de uso público, reglamentando el libre acceso a la misma. Bueno, esto que venimos diciendo siempre, de alguna manera falta la reglamentación que no se puede cumplir. Y también, bueno, también se apela a la defensa del consumidor, ¿no? Que la información al consumidor tiene que ser verdadera y hay que proteger también al consumidor sin mentirle. Así que, bueno, esto por ahora está en un proceso que hay como un acuerdo en la sesión. Le acabo de pegar un bife al me pongo enojo, tan emocionada. Que no, que estamos aprendiendo lengua de señas, también las manos se claro. Van. Esto está en un acuerdo con la comisión del Ejecutivo, que parece que bueno, que están todos de acuerdo con esta ley, y ahora está en la parte de la jueza de faltas, que sería la que se vería cuál es la sanción que se puede hacer cuando incurren en esto, ¿no? Así que bueno, les leo un articulito para que se den cuenta de qué estamos hablando. Dice: prohíbese la realización de publicidad o propaganda bajo cualquier formato de presentación, ya sea escrito u oral, por parte de particulares o de operadores inmobiliarios habilitados que promueva la venta de parcelas, lotes o fracciones utilizando el argumento con Costa de Lago o con Costa de Río para su venta. Así que bueno, y después tiene algunos otros artículos, pero esta es como la madre de la cosa. Esto es súper interesante, Marisol, porque como vos decías, está en la Carta Orgánica y en este momento, como ha hecho la asociación el relevamiento, es algo que está en todas las inmobiliarias, o la mayoría se podría decir, no vamos a decir todas, utilizan este argumento como estrategia de venta. Yo te digo, desde que nosotros lo hemos planteado, desde primero de la militancia y después a partir de tener una compañera en un cargo, esto se ha modificado mínimamente, porque bueno, ya pensando que va a haber... Cuesta mucho que, sacar la costumbre, no, que totalmente, tiene. Totalmente, pero pensando que va a haber una sanción, ya esto cambia, lamentablemente, ¿no? Tendríamos que ser mucho más sinceros y hacer, bueno, mucho más caso a las leyes, ¿no? Para que esto sea más ordenado y no aplicar criterios propios, interpretaciones propias de las leyes, sino, bueno, tratar de aunar criterios. Como esto no se puede, bueno, lamentablemente se tiene que incurrir en una sanción, que en eso está la etapa de este proyecto. Veremos después cómo termina, iremos haciendo el seguimiento para que los vecinos y vecinas lo sepan y para que cada vez que veamos un cartel que esté escrito de esa manera, sepamos que es un delito y que hay que avisar a quien sea para que haga cumplir la ley. Sí, yo creo que aparte de la sanción, se va a prohibir tajantemente que se sigan utilizando esos carteles con esa publicidad. El problema, Ángel, también es que aparte del cartel y qué sé yo, se estafa a los vecinos que tienen la intención de comprar, porque obviamente, como ellos dicen, un lote con costas de ríos y lagos vale más que uno lote. Que no tenga... Y en definitiva, si no vos, es verdad que tiene no es verdad que tenés, o sea, es propio del municipio, como dice, ahí de última tendrás el acceso cerca, pero no va a ser, no lo podés cercar. Sí. Y entonces ahí es cuando también, bueno, se comete una estafa. Y tenemos que, bueno, aprender y sacarnos estas falsas aseveraciones de la cabeza, porque sí, no es así. Con los cartelitos te empiezan a intimidar. El cartelito es prohibido pasar, propiedad sí, privada, sí, se vende con costa de río y lago. Y vas naturalizando todo, cosas que sí, no son así. Así que bueno, vecino, vecina, tenemos una ordenanza, ojalá que nos termine de respaldar, les estaremos informando sobre esto. También les voy a contar, seguro la semana que viene, un poquito más sobre esta ley de los glaciares, que bueno, hay un montón de gente trabajando en esto, que es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias Marisol por la información, seguiremos pendientes de estos temas. Esto es... agua cayendo del cielo. Costas Libres, Ciudadanos Libres, un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Nuestros teléfonos para llamarnos y dejar los mensajes o si quieren pueden salir al aire 410-669 o 428-7333 y el celular 02972-1543-1427. Yo quiero mandar un saludo a la mamá de Nancy que dice que siempre escucha el programa, así que le especialmente Meche, ¿no? Meche. A ella le mandamos un saludo. Doña Mercedes. Sí, mi mamá. A ella le mandamos un saludo. Y hablando de la mamá de Nancy y de Nancy, bueno, contanos un poquito acerca de qué está pasando en los barrios que tanto nos gusta saber. ¿Qué está pasando? Mirar un poco por las ventanas de los vecinos. Está bueno. ¿Sabes lo bueno? Es que yo iba a la casa de los vecinos a buscar la información y ahora lo bueno es que los vecinos están viniendo a mi casa a contarme lo que pasa. Y está bueno eso. Eso está bueno porque te das cuenta que hay resultados y que a la gente le importa que las cosas se sepan. Y es mentira que le gustan ser islas. No. Y al contrario, es como que están aprovechando de saber que está el bloque barrial y se acercan a casa a decirme cosas. ¿Y qué te contaron? ¿Qué me contaron? Intimidades no. Y que necesitan plata, que están haciendo eventos. Por ejemplo, hoy fue la señora María Crespo y me contó que va a hacer venta de empanadas mañana sábado y el domingo también. La hace muy rica, ¿eh? Nosotros siempre la compramos. Y bueno, sí. Y dice María que en realidad ella necesita el dinero para comprar medicamentos porque le han dado una dieta especial a María y que se le hace muy difícil comprar los medicamentos. Así que María dice que mañana a partir de las 12... mañana vendería todo el día empanadas. ¿Todo el día? Todo el día, así que si en la tarde pinta tomar unos mates con empanadas, María va a tener. Las va a tener a 20 pesos. La docena. La docena. Y el domingo solamente va a vender de 12 a 14. Solamente al mediodía. Porque después se viene el partido de América y obvio que María no se lo quiere perder. Así que el sábado María vende empanadas a partir de las 12 todo el día a 20 pesos la docena. Y el domingo de 12 a 14... al mismo valor, 20 pesos, y la dirección es Ragusi, número 80, casa 102 de la familia Crespo. Entonces, todos a comprar las empanadas a la familia Crespo, que acá están recomendadas para... Que son muy ricas. Sí, pero sí. No es por hacerle la competencia, pero yo le dije a María que yo le iba a hacer la propaganda a las de ella, pero también le voy a hacer a las de mi mamá, porque... Que son muy ricas también, ¿eh? Bueno, Gonza quiere quedar bien con todo el mundo, evidentemente, también son... ¿También? ¿Y sabes qué? Porque no está Mirta, porque Mirta también hace unas empanadas muy ricas y entonces ahí sería todo un problema. Y sí, bueno, esas son más ricas. Y mi mamá, Mechi, que hace empanadas mañana, también estamos necesitando un poco de dinero, así que la familia Vera mañana en el taller de Vera ahí en la casa de Doña Mercedes vende también empanadas. Mira cómo todo estaba concatenado, yo que saludé. Y viste, sin querer, porque allá están picando cebolla. Pero tu mamá también hace unas pizzas muy ricas. Yo las probé en la EPET. Ah, mira vos, mi mamá es buena cocinera. Compramos a Doña María el sábado y a Doña Mechi el domingo, ¿no? ¿Cómo? No. Al revés. Mi mamá vende solo mañana. Claro, el sábado, bueno. Mañana sábado, a partir de las 12 horas, en la casa de la familia Vera, Belgrano 75. Ahí van a estar toda la familia. Ayudándole a mamá con la venta de empanadas, el valor es de 25 pesos. Y si alguien quiere ya reservar su docena, tiene que llamar al 428-708 y decir: quiero 5 docenas, 6 docenas. Mira, lo bueno sería que haya un cumpleaños justo y entonces la gente del cumpleaños no tenga ganas de cocinar y te encargue unas empanadas. Y seguramente muchos te pueden mandar un mensaje a vos. Y sí, a mí ya me encargaron 2 por mensaje, así que si alguien tiene mi número y quiere encargármelas, no hay ningún problema. Y si no, al 428-708. Y si no, al 728-708, así que empanadas mañana por todos lados. Gonza, usted va a tener que comprarle a los dos, porque si no va a quedar mal. No, y mañana compra a la familia Vera y el domingo a la familia Crespo. A mediodía, ¿sí? Y siempre me regalan alguna, ¿eh? La docena de 14. Bueno, y también pasó Adriana Encafil. Adriana Encafil le está perdiendo todo. La otra vez perdió el bono de Cocó. Ahora perdió el llavero con la llave. Me dijo Adriana: Nancy, por favor, decime. ¿El bono de Cocó lo encontró? No sé si lo encontró, me parece que no. Pero me dijo Adri que estaba preocupada porque perdió un llavero en el centro con llaves muy importantes, que el llavero es de un gatito. Un gatito. Dijo que si alguien lo encuentra, por favor, lo acerque a la casa de ella, que es Belgrano al fondo, en Barrio Parque Sur, o directamente que lo acerque a la radio. Ya sabemos que si aparece un llavero es de Adriana Encafil y bueno, es conocida de ahí del barrio, así que nos pueden dar a mí, a Gonza o a cualquier persona de ahí del barrio. El bueno no lo encontró porque yo la vi caminando por la ruta. Bueno, oh. Adriana, no sé en qué estarás pensando que perdés todo, pero vamos a tratar de encontrarte tu llave. El bono ya terminó el mes, así que ya no creo que sirva. Vas a tener que hacer el trámite de vuelta. Y sí, bueno, ya pasamos la parte de las pérdidas de cosas. Sí, la venta de empanadas. La venta de empanadas, y se viene lo que es el fútbol, que es muy importante para la Y si hay información futbolística. Y sí, me contó María hoy que América va puntero, así que festejamos, por supuesto, ahí con María. Dice que van los muchachos punteros. Y bueno, mañana a las 17 horas juega la Reserva de América con Defensores. ¿Sí? Ajá. A las 17 horas la Reserva con Defensores. Y el domingo a las 17 horas también con Defensores juega la primera. ¿Sí? ¿En qué cancha? Y María no sabía tanto. María me pasó la información, pero no sé en qué cancha. Lo importante es que juegan el domingo. El domingo y el sábado. Sí, el que va puntero es la primera. Sí. Yo no sé cómo le estará yendo a la Reserva, pero por ahí Denis va a jugar, así que Denis, portate bien esta noche si mañana vas bien al partido. Portate bien esta noche, le dice. Bueno, por ahora eso es lo que tengo de lo barrial. Y me va a ir un saludo ahí de Nino Crespo, pero no me acuerdo el sobrenombre del amigo. Porque ahí en el barrio todos tienen sobrenombre, así que bueno, voy a tratar de hacer memoria y en el próximo bloquecito por ahí se los digo. Bueno, le mandamos un saludo a todos los chicos del barrio de la América. Bueno, y saludo a mi hermana ahí, a Cuni, a mis hermanos que están picando cebolla. Para las empanadas de mañana, que en un rato voy a ir a darles una manita. Tu cuñado David no creo que esté picando, ese tiene que estar comiendo. No sé, David, qué onda que estará haciendo, pero también le mandamos un saludo. Seguramente están de charla con Denny ahí mirando fútbol. Hablando de fútbol, Banfield le va ganando a Boca 2-0. Así que capaz que están mirando el partido y disfrutando que no Boca el partido. Les contamos que va perdiendo Boca. Acá tenemos a Ángel que se nos va a ir a llorar un ratito. Nancy, muchísimas gracias por la información barrial. Esperamos que los vecinos se sigan acercando a contarte qué les pasa, porque a nosotros nos importa. Sí, la verdad que bueno, ya saben, ahí en la casa de Nancy yo tengo el cuadernito y ahí anotamos todo lo que ellos quieran que transmitamos al aire. Muchísimas gracias. Thank you.

FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. La comunicación como derecho humano esencial. Las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Y siempre con alguna cosita todavía tenemos que ver que hoy hace un rato le pegamos al micrófono. Tenemos visitas y hace mucho que no la teníamos, así que estamos contentos de que haya vuelto a sus pagos. Muchas gracias. Gracias. Literario. Sí, el rinconcito literario. Muchas gracias. Sí, es verdad, hace un montón. Yo siento que hace un montón que no venía. Y hoy has tenido un día así movidito, porque yo te vi muy tempranito hoy. Sí, sí. Ah, por la escuela. Por la escuela, sí, es verdad. Sí, tempranito, cansado. Estoy cansadita. No, pero estos lugares, sí. No, pero estos lugares son lindos. Lindo, la verdad. Venir acá, la verdad que es un placer. Un ratito. Seguro. Me encanta. Y el hecho de poder comunicarse con la gente que está del otro lado, que es como mágico. Yo siempre digo que la radio es mágica. La radio es mágica, ¿viste? De pronto te encontrás con alguien en la calle que dice, yo escuché tal información, y vos decís, qué loco, ¿no? ¿A dónde está llegando? ¿Qué es lo que la gente de pronto está pasando? Y Y los locos son cómo también se recepciona todo lo que tiene que ver con la radio, porque esto de no tener imagen, viste, la gente después, si yo me imaginaba que ustedes, no sé, estaban haciendo tal cosa, pasó en tal situación que pareció que estaban riendo. Qué raro, ¿no? Parece que estaban golpeando un micrófono. Claro, se caía un celular. Le estaban pegando a Pablo. No. Uy, parece que hubo otro gol de Banfield. Yo no quiero. Acaba un golpe a Ángel. Claro, para que la gente se vaya imaginando la cara de Ángel. Amargado de. Bueno, no puedo creer, Ángel, que otro. No, Ángel, no, no te vayas. No, volvé. No. Cuídate, no es nada. No está terminado el campeonato. Se pierde alguna vez. Es un partido más, ya está. Bueno, Graciela, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, tenía para contarles que yo me había... ¿Se acuerdan que una vez me fui? Bueno, me fui a la Feria del Libro, no infantil juvenil, pero me fui a la Feria del Libro. Porque les cuento que fuimos por la CONAVIP. En realidad yo venía a contarles a la audiencia y a ustedes un poquito así como que es un poco revalorizar el tema de las bibliotecas populares. Y la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es un ente estatal, es contarles que siempre pone, digamos, un fondo a disposición para que se vaya, cuando está la Feria del Libro, entonces van dos o tres representantes, a veces suelen ir cuatro, porque es bastante agotador, ¿no? Los dos días que da la CONAVIP para que uno compre libros a troche y moche para surtir la biblioteca. Y compramos más o menos unos 150-200 títulos. Sí, con Patricia Jara fuimos, que ahora es la vicepresidenta. Y la presidenta. La biblioteca no pasa. Y la presidenta Sonoío. Es flamante presidenta de la biblioteca. Sonoío, así que por favor, de pie. No, la presidenta. Ya se agrandó. Me imagino que nos trajo algún libro para regalar. Si hay empanadas para mí, sí. Si sí, no, no. Vamos a negociar. ¿Qué libros han traído? Bueno, algunas publicaciones que ya habían pedido o que ustedes notaban sí, que faltaban. En realidad, un poco la modalidad es los chicos, los bibliotecarios, que son Gisela y Nahuel. La modalidad es, bueno, y también la otra gente de la comisión y cualquiera que se acerca a la biblioteca y que quiera dar, por ejemplo, suponete que a vos te encante títeres y vas y pedís títeres y no hay, entonces vos das la sugerencia, estaría bueno que esta biblioteca compre títeres, vos como una pobladora o como una lectora, ¿no? O socia de la biblioteca. Exacto. Y después está Gisela y Nahuel, que ellos van anotando las sugerencias y también lo que a ellos les parece. Claro. Después están los docentes, no solo de la Escuela 89, porque yo estoy hablando de la biblioteca que está pegadita a la Escuela 89, sino que cualquier docente de cualquier escuela, están los papás y las mamás y están los chicos. Claro. Viste que a veces se trabaja un texto o escuchás que algún otro de otra escuela viste, por ahí en fiestas o a vos te debe pasar, Nancy, escuchás tal texto y vas a la Biblia y decís, uy, me contaron de este texto. Claro. Y así vas haciendo las sugerencias. Claro. Se van juntando en el año y cuando llega la feria del libro, ya esta es la de grandes, después en julio va a estar la infantil juvenil. Ya uno tiene diferentes sugerencias que fue anotando de lo que la gente pidió, esto. Después, además, también tenés el catálogo que te manda la CONAVI con todos los ejemplares que hay a la venta. Claro. Y vos de ahí vas marcando, porque muchos podés tener, por ejemplo. Muchos desconocés que estén. Yo, por ejemplo, ahora cuando fui, me pareció muy interesante que hay muchas editoriales chiquitas nuevas nacionales, ¿viste? Claro, y eso es súper interesante. Y claro, porque si no el mundo muere en Planeta y Alfaguara. Claro, ¿viste? Claro. Y es esto de la multinacional contra las nacionales chiquitas. Y hay títulos muy copados. Te hago una pregunta, Graciela. Sí. ¿Cualquier niño puede asociarse o solamente los de la escuela? ¿Niños? No, porque no es escolar, ¿eh? Es biblioteca popular. Ah, y te hago una pregunta. ¿Y cuánto sale hacerse tres socio? Pesos. ¿Tres pesos? Sí. Tres pesos. Qué bueno. Hacerse porque socios. A mí me queda bastante cerca ahí, por ahí. Claro, sí, sí. Tipo grupo familiar. Es socio Mirta, es socio Ángel. Ángel está calladito, pero. Oye, sí, pero sí, mejor, déjelo, déjelo. Tenemos un libro muy lindo que trajimos sobre los años, la gloria de Boca. Lo que Boca se posee. Boca se posee. Que hoy, en este momento, no sabemos. Pero bueno. Mira qué bueno, ¿sabes? Porque yo me colgué un poquito y no averigüé. Y el otro día fui a la escuela 89 y digo, wow, qué cerca que estamos y no nos damos cuenta de la variedad y la riqueza que hay en el mundo. ¿Vos te fuiste a vivir a Vega, Vega, Vega? Bueno, ya se olvidó de las cosas que hay en el barrio. Es como el que va a Buenos Aires por una semana y vuelve todo un porteño. No, claro, no voy a empezar a ir, claro. Porque Jojo está aprendiendo a leer, así que... No, está buena, no, en esa biblioteca. Ya te digo, es biblioteca popular y bueno, se han hecho muchas cosas muy lindas. Ahí nació el teatro comunitario que después hicimos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que está todo el planteo de las tierras y de los alambres. Ahí se hicieron las cátedras de la Juana Zurduy. Hicimos varias cosas ahí también. Se hizo vino a dar una charla Paula Sánchez. Exactamente, no fue Paula Sánchez, fue una chica de la Juana que vino junto con Paula Sánchez de la Juana Zurduy, que vino a dar una charla. El tema era para presentar el libro Se Trata de Nosotras. Ajá, sí, que es sobre cierto. La trata. Y bueno, no, es una biblioteca, no es porque ya hace rato ya que estoy en la comisión, estoy, chicos, desde el año 98. Ajá. O sea que es una biblioteca muy trabajada y muy querida por nosotros. La Pato está desde que empezaron. Bueno, y eso, y me parecía lindo esto, compartir que hay nuevos títulos. Se compraron muchos libros también para adultos, muchos. La gente pedía de autoayuda, se compraron de autoayuda, se compraron de cocina, para Ángel, que le encanta el tema de la cocina. Claro, claro, sí. Se compraron. Chulengo. El chulengo mate. El chulengo mate. Graciela, y aparte de los tres pesos, ¿qué otras cosas tiene que llevar la gente para asociarse? Nada más que nada eso más. Creo que la fotocopia del documento, pero la verdad no estoy segura, pero me parece que la fotocopia del documento está bueno, porque por ahí yo la pregunta que hice, no, por ahí sonó medio ingenua, pero en realidad quizás la gente cree que yo fui a esa escuela pero no estaba la biblioteca todavía. Sí. Quizás como uno que lo ve que es de la escuela, entonces sí. Sí. Está bueno. No, es interesantísimo. Yo también lo defiendo eso. A ver, al estar pegada a la escuela, a mí me parece que es interesantísimo que se hagan trabajos en conjunto. Claro. Por ejemplo, la lectura silenciosa, que vos sabés bien, Nancy, cómo es ese tema que los maestros defendemos mucho, a pesar de que yo ya me jubilé, pero defendemos mucho la lectura silenciosa, el contacto con el libro. A ver, todo lo que es literario, por supuesto que es bárbaro. Yo lo que quiero comentar, que como es popular, también puede ir cualquier adulto a leer o a sacar libros, claro, a eso voy. Claro, que está los sábados a la mañana abierta, claro, que durante el verano se hizo la biblioteca andante, que era llevar todos los libros en un carrito a la playa, y se llevaron y a las plazas, eso fue muy interesante. digo, trasciende la escuela, eso claro, voy. Qué bueno, seguro. Qué bueno. Y bueno, también acá está el Instituto de Formación Docente y muchos son los libros que te piden y pueden estar necesitando algunos alumnos algún libro y pueden ir a la biblioteca. Voy a hacer un paréntesis muy particular. Estábamos, está acá en el televisor, en el estudio, estábamos obviamente viendo el partido, por eso teníamos la información en el momento y ahora se está armando un, sí, hay problemas. Unos serios problemas entre la hinchada y la policía, por lo que está mostrando una de las cámaras. Así que vamos a ver si este partido se suspende o continúa. Como siempre, siempre algún tipo de bolón que se arma. Igual faltaba poquito para terminar o ya terminó, no estoy muy segura. Faltaba poquito, estaba en el segundo tiempo. Bueno, paréntesis de violencia en el fútbol. Sí. Pero estábamos con esto de la biblioteca, que estaría bueno que también, si hay algún, digamos, alumno del profesorado, que sepa que puede contar con la biblioteca, que por y puede hacer sugerencias con las cosas que vayan necesitando, que le vayan pidiendo, que es bueno saber que uno cuenta con un lugar y que no tiene que ir a comprar los libros, porque justamente si uno va a comprar todo lo que te piden, se te va un dineral en hacer una carrera, cuando, bueno... Sí. Y los libros, la verdad, están caros. Yo, sinceramente, están caros los libros. La realidad es esa. Así todo dicen que aumentó muchísimo la cantidad de gente, que el paso de la gente por la Feria del Libro fue de mayor cantidad que el año pasado. No fue el doble, pero fue de mayor cantidad. Pero el libro está caro. Y hay libros interesantísimos y muy buenos, pero que cuestan... una bocha, dijeran los pibes, cuestan una bocha, ¿no? Claro. Y te hago la última preguntita. Yo me estoy, como yo estoy en el sí, jardín. Sí, se entusiasmó. Trajimos DVD también. DVD, CD, de audio y DVD para ver en el DVD. Onda. Sí, de Felipe Piña, sobre los actos escolares, sobre historia. Ah, mirá qué bueno, porque sí, por sí. Ahí está bueno saberlo. Y además quería preguntarte si hay algún rincón de para los más chiquititos armado, así como un espacio. No hay armado. No, a ver, se arma cuando van. Si van en grupito, se arma el grupito, que es arriba, en el piso de arriba. Ahí se arma en el momento. Cuando van los chiquitos, se arma en ese momento. Si va uno solo, bueno, si va acompañado con... En general se pide que vaya acompañado con adultos, si es muy chiquitito, claro. Claro, no, obviamente. Porque cuando estábamos en el Jardín 24, me acuerdo que está en la Biblioteca 4 de Febrero, hay un sector especialmente preparado para los más chiquitos, que es muy ameno, que es la parte justamente del altillo. Sí. Y cuando llevábamos los bienes del jardín, era como que creás un mundo diferente. Seguro. Ahí arriba. Y me estaba proyectando en esa imagen y digo, voy a preguntar para... Sí. Hay arriba, pero no es tan mágico como ese. Bueno, quizás más adelante, cuando tengamos más recursos. Sí, seguro. Pero se le está dando mucha importancia a las bibliotecas populares. Sí, la verdad que sí. Hay spots radiales que también fomentan eso. Es verdad. Sí. Generan esta situación de que cerca de la casa de uno siempre hay una biblioteca. Seguro. Bueno, Graciela, muy interesante la información del día de hoy, sobre todo para todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, que saben que la Biblioteca Ruca Trabún cuenta con nuevos ejemplares y hay que asociarse, es muy económico. Ya por lo menos Nancy ya lo sabe y le va a decir a todos. Sí, seguramente que está bueno, está muy bueno. Y más que ahora viene el invierno y en las tardes de invierno quizás en vez de que los chicos miren toda la tarde tele, se pueden ir a leer un buen cuento con su mamá. Sí, ahora hay unos libros muy lindos para los chicos que invitan a leer un montón, que ya no es de tanto texto, porque yo sé que hoy en día asusta tanto texto, salvo que te encante leer, no seduce tanto texto porque hoy estamos en el mundo de la imagen. Ahí están los libros álbum, que son bellísimos, que es un libro que tiene muy poquito texto y todo se completa con el dibujo. Ah, mira, qué bueno. Son espectaculares. En general son para chiquitos, no hay libro álbum para grandes porque en general al grande le gusta leer. Claro. O no le gusta y no compra. Gusta, claro. Pero para los chiquitos son preciosos. Bueno, ya sabemos que entonces la biblioteca cuenta con esos ejemplos también. Muchas gracias por haber vuelto al programa. Te esperamos las veces que vos puedas muchas venir. De nada. Sí. Y si... No me voy. La semana que viene no me voy. Lo juro. Bueno, vas a volver. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chao, ¿sí? Muchas gracias. Chao. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro. 22 minutos pasaron de las 10 de la noche y esperemos que estén todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes cenando en este momento, calentitos en sus casas con su familia. Y a los que están trabajando, muchos sabemos que son taxistas. Sí. Entonces, sí, capaz están en el taxi. Trabajando en este momento o al, ¿cómo se llaman? Las paradas de taxi. En las paradas de taxi. Tenemos muchos amigos ahí que nos escuchan. Y por eso esa gente no debe estar cenando, capaz está trabajando. Igual que nosotros, porque cuando dijiste cenando me dio un hambre terrible. Y dijiste, bueno, y, tendremos que servir la sopa. Tendríamos, Pablito, que ir preparando algo, ¿no? Acá Graciela pone cara de que... Es medio Mafalda, me parece. No le gusta la sopa. No. La sopa y la polenta. A mí me gustan las dos cosas. A Pablo la polenta no, pero la sopa sí. Qué rica la sopa. Y la polenta también me gusta. Me gusta todo. Polenta con queso. Qué rico, una polenta con queso. Bueno. Ese fue el sector del hambre, digamos. ¿No? El momento del hambre... los antojos de Totó. No tengo ninguno, solamente cuando tengo hambre, como todas las personas. No, bueno, cuidado que Totó tiene hambre, hay que correrse de acá. Imagínate. Bueno, la asociación está haciendo muchísimas cosas, gente. Ya estamos cansados, ¿no? Y mañana hay que levantarse temprano para variar. ¿Por qué vamos a hacer mañana? ¿Por qué, don Gonza? ¿Por qué hay que levantarse temprano porque, mañana? Bueno, hoy día empezó la actividad de la asociación. Tuvimos una en la vieja intendencia de parque, frente allá donde están los amigos artesanos, estuvimos junto con el foro sustentable por la Vega de San Martín de los Andes, y estuvimos en una charla de debate ahí, contándole a nuestro vecino sobre el proyecto que presentó la asociación, pidiendo a la Defensoría del Medio Ambiente. Así que ahí estuvimos charlando con los vecinos. Y eso empezó hoy día a las 18 horas. Y mañana a partir de las 10 empezamos a hacer una caminata, una movida de medio ambiente. También vamos a encintar los árboles de la avenida San Martín, Roca y la Villegas. Y levantando basura y repartiendo volantes a nuestros vecinos, contándole lo que estamos haciendo. Y después de 11 a 14 horas está el foro juntando firmas por la Vega Plana en la escuela número 5. Así que es todo un trabajito que venimos haciendo. Y bueno, Toto, así que ahora en un ratito hay que irse a dormir y mañana invitamos a toda la comunidad para que nos acompañe en esto que, si bien es algo simbólico, para nosotros tiene mucha importancia y tiene que ver con el apoyo del proyecto que presentamos para la reforma de la Carta Orgánica. Justamente que la gente se entere de la necesidad que es para todos, ¿no? De la Defensoría del Medio Ambiente. Y sí, bueno, vamos a ver, espero que no esté tan frío mañana y bueno, y hacerle el aguante a la asociación. Caminando, Nancy, no se siente frío, y charlando con la corriendo vez, como... gente. Yo voy corriendo como el mono Vera, no me van a alcanzar. Y aparte Nancy, como conoce a muchos vecinos, es bueno porque ella... No, no la dejan caminar. No, me paro a charlar en todas las esquinas. Seguramente ustedes van a ir por el lago y yo voy a ir por la rotonda todavía. Mientras que le cuentes que tienen que apoyarnos en el pedido de la Defensoría del Medio Ambiente. Esta va a andar ofreciendo la empanada a su mamá, seguro. Tiene una doble función mañana. Sí. Este es el bloque de las cargadas, siempre se agarran conmigo, pero bueno. No, pero sabemos que vos conocés mucha gente. Yo dije que vos conocés mucha gente y que seguramente vas a estar contándole que estamos haciendo los locos de las cintitas y la vestimenta verde. Ay, tengo que ir a planchar mi remera verde. Sí, me hicieron acordar de un detalle. Lo que pasa que Nancy es Nick, como dice Nancy. Una concejal. Nancy Jara, Nick nacido y criado. No, pero bueno, no comparemos porque ahí ya empieza la mala onda. No, pero puede tener remedio todavía joven o ya no tiene remedio, me parece. La concejal Jara. No sé, yo no voy a emitir opinión porque a veces compartimos algunas charlas en política, no coincidimos en nada. Bueno, aparte de la jornada del día de mañana y aparte también de la charla que se realizó en el día de hoy, la asociación la semana pasada también viajó a Zapala, estuvo también en un encuentro con distintas organizaciones. Ángel, ¿de qué se trató? Bueno, fue una jornada social y cultural por la vida y el medio ambiente. El 7 y el 8 sí son... El 7 es el Día Nacional de la Minería. Bueno, los mineros, las grandes mineras que hay en Neuquén, estaban celebrando con el intendente y la familia Zapaga y en Zapala. Y bueno, la asociación que luchan por el medio ambiente, hicimos otro acto ahí cerquita del acto que tenían ellos celebrando. Nosotros estábamos celebrando por la vida y cuidando al medio ambiente, así que se hizo una radio abierta y en Radio Nacional de Zapala, justo en una esquina muy emblemática, pasa mucha gente, así que estuvo muy lindo. Y bueno, se inauguró simbólicamente también una dirección popular de yacimientos por la vida, y estuvimos también haciendo talleres. Y eso el viernes y sábado, así que ahí tuvo la asociación presente también en Zapala. La asociación Cristian González está tratando de tener un poquito más de presencia en diferentes lugares, y también por eso en el día de hoy, como estuvimos charlando con el Chufa, que se fue a la marcha de los pueblos originarios, y vamos a seguir tratando de, aunque sea con lo poquito que tenemos, poder seguir teniendo un poquito de representación, y sobre todo que se tenga en cuenta que muchas de las cosas que uno hace también son para nuestra localidad, y digamos, el trabajo es importante. Y lo bueno es que somos pocos, pero estamos representados en muchas eventos y en muchos sectores que realmente hace falta la participación, y aunque pareciera que fuera poco, es bastante, porque económicamente la asociación también tiene sus dificultades, como todo, y aprovecho este momento para avisarles a la gente, a los socios, a la gente que siempre está, que se quiere asociar, y a los que les interesaría, que pueden asociarse. Estamos cobrando la cuota social a 30 pesos anual, ¿sí? Es una sola cuota en el año. No cuesta nada, y por ahí nosotros con ese apoyo de dinero, bueno, podemos generar los viajes que hace Gonza, los viajes que está haciendo en este momento el Chufa y Gaby, todos los gastos que se generan desde la asociación generalmente sale del bolsillo de nosotros, de los socios. Entonces, bueno, acudimos a este llamado para que la gente empiece a participar y a la vez asociarse, que son 30 pesos anuales y que a nosotros, la verdad, nos ayuda bastante para todos los gastos de nuestra asociación. Si quieres saber más, mañana, vecinos y vecinas, del que esté dando vueltas justamente... nosotros, como vamos a estar en la parte céntrica de la ciudad haciendo esta jornada de concientización acerca de la Defensoría del Medio Ambiente, puede acercarse y preguntarnos también para hacerse socio, para quien quiera incluirse en la sesión. Aquellos que todavía no han participado pueden acercarse, no solo a preguntar lo que quieran, sino también para colaborar un poco con nosotros, con la asociación, hablando concretamente. No hablo de la Defensoría del Medio Ambiente, que eso nos compete a todos. Sí, además hay socios que ya son del año pasado, que si están escuchando también pueden acercarse a la casa de Gonza o a mi casa a ponerse al día con la cuota. Bueno, ¿y los teléfonos también? ¿Los teléfonos de sus casas? El teléfono de Gonza, 429-051, y el mío, 1543-1080. Ah, bueno. 02972. Bueno, aquellos vecinos que quieran ponerse al día tienen la oportunidad, y si no, nos encontramos mañana en las calles del centro de San Martín también.

Comunicación con identidad, comunicación intercultural, comunicación con sentidos, solidaridad, lucha, organización. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. De San Martín de los Andes. Costas libres, ciudadanos libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. Pasaron de las 10 de la noche y hay buenas noticias también en otro ámbito, porque en Costa Rica asumió una presidenta, y la buena noticia no es que asumió una presidenta que se llama Laura Chinchilla. La buena noticia es que ni bien asumió esta presidenta, lo que hizo es detener la minería a cielo abierto. Digamos, una de las primeras medidas que tomó fue decir, bueno, a partir de ahora no se va, en por lo menos lo que es en Costa Rica, no se va, se prohíbe la minería a cielo abierto. Esto, digamos, es una de las, justamente una de las propuestas que había realizado en campaña. Entonces, concluidos los actos del traspaso y del juramento y de toda la parte protocolar de donde fueran los ministros y los viceministros, lo que hizo fue firmar tres decretos, justamente. Y uno de los cuales suspende indefinidamente la explotación de minería a cielo abierto. Esto, digamos, en lo que era Costa Rica, se ve que era un reclamo que lo venían realizando los ambientalistas y las organizaciones igual sociales. Que acá la minería a cielo abierto, para que nuestros vecinos seguramente nos están escuchando, que estamos hablando de la minería que contamina todo, y la minería a cielo abierto, minerales, acá en el foro que la asociación anduvo en Zapala, bueno, se debatió sobre eso. Minerales ya no quedan. Lo que está quedando son minerales diseminados que quedan muy muy por en el terreno, muy muy poco. Entonces, como ser con los instrumentos que tienen, detectan que hay en una montaña restos de minerales muy poco. Bueno, lo que hacen la minería a cielo abierto, dinamitan esa montaña, la hacen pedazo y vuelcan toda todo el material de esa montaña en camiones, y lo van a sacar afuera, el poco material que va quedando, los minerales que van quedando, que quedan en el mundo, están quedando muy poco. Eso es lo que hace la minería a cielo abierto. Después esa tierra, toda la hacen un fango con mucha agua y químico, y ese fango después queda en el suelo, y eso es lo que queda contaminado para siempre. En este caso, lo que estaba sucediendo en Costa Rica hace un año aproximadamente, fue que se reactivó un proyecto relacionado, digamos, con la explotación justamente a cielo abierto de oro en las Crucecitas. El anterior presidente, que se llamaba Oscar Arias, lo que hizo fue declararlo de interés nacional, esta reactivación del proyecto, para que se saque oro de las Crucecitas. Y, digamos, esto fue detenido de alguna manera por un recurso de amparo que interpuso los líderes ecologistas de la Sala Constitucional en el máximo tribunal del país. Lograron de esta manera detener ese proyecto de minería a cielo abierto para extraer oro de las Crucecitas. Entonces, por eso, cuando ni bien asumió Laura Chinchilla, que es la actual presidenta de Costa Rica, interpuso este decreto para que esto no se realice. Esto compete unas, digamos, lo que iban a hacer es extraer alrededor de 700.000 onzas de oro y iban a abarcar unas 200 hectáreas de bosque primario. Y justamente como vos decías, cuando se realizan este tipo de trabajo, lo que queda en el lugar es mucho daño al medio ambiente y mucha contaminación. Y la riqueza, los pocos minerales que están quedando, bueno, se los llevan las grandes empresas mineras. En este caso, acá Argentina, todo el gobierno nacional le da toda la clase de facilidad a las mineras. Acá no queda ni un sope en el país, se lo llevan todo. Lo único que dejan son desecho y el ambiente todo contaminado. Lo único que dejan, antiguamente las mineras trabajaban, era la minera de socavón, que también cuando porque nunca se protege acá, el gobierno nunca protege el medio ambiente ni los lugares donde funciona la minería. La minera dejaba de sacar minerales, dejaba el socavón, todo vamos a decir, los hoyos que dejaban las mineras, y eso quedaba contaminado, y no hay ninguna ley que diga vos dejá de trabajar, esta minera deja de trabajar acá, y tienen que dejar limpio todo el ambiente. Dejaban todo tirado y eso sigue contaminando. En este caso, en el caso justamente de Costa Rica, es un caso, digamos, que a nosotros nos toca de cerca, porque la minera justamente que se estaba para hacer cargo de esta explotación en Las Crucecitas es canadiense, como sucede en muchos casos acá, que son mineras extranjeras y canadienses sobre todo. Lo primero que, digamos, que hizo esta presidenta fue cerrar los proyectos también a futuros casos de explotación minera, y tras la aprobación lo que justamente se declaró fue la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad minera metálica de oro en el territorio nacional, entendida esta como la exploración y explotación en el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio. Esto es lo que señala este primer decreto de la presidenta de Costa Rica. Así que es un paso importantísimo. Es un ejemplo de toma de decisiones y nada, de hacerse cargo y de ponerle la firma, como se habló hoy en el debate de las cosas, esto de decir, bueno, hacemos, le ponemos la firma y nos jugamos el todo por el todo por algo que es realmente importante. Fíjate cómo anteriormente, cuando el anterior presidente lo había declarado de interés nacional, fueron las organizaciones que interpusieron el amparo e impidieron que esto siguiera avanzando. Con la declaración de la presidente, la actual presidente, no queda duda. Fíjate que dice, ella dice, no se agota aquí, pero la idea era enviar desde hoy, o sea, desde el primer día de mandato, un mensaje en relación a los temas prioritarios, o sea, la importancia que entonces está generando el primer día, el momento que asume, después de haberle tomado declaración a todos sus funcionarios, a todos sus ministros. Ella declara, saca un decreto en donde prohíbe la minería a cielo abierto, el lugar que está poniendo el medio ambiente. Ojalá todos los presidentes sean así, ¿no? La verdad que es un ejemplo. Yo estoy sorprendida porque se da mucha vuelta en el asunto a veces. Nosotros mismos tenemos el ejemplo con las papeleras en toda la zona de Gualeguaychú, ¿dónde sale? Guau. Y nada, y la verdad que estaba muy concreto muy específico. La próxima semana yo me voy a hacer cargo de traer material de proyectos nucleares que se están haciendo. Hay plantas en Bariloche que la hizo en el gobierno del señor Menem. Se han hecho tratados con Australia, a donde el gobierno argentino se hace cargo, le vende la que se produce, se van a producir acá, le venden maquinaria a Australia, y con los acuerdos que ha hecho el gobierno argentino se tiene que hacer cargo de los desechos nucleares que va a producir Australia. Algo bastante insólito, pero así son nuestros gobernantes. Bueno, celebramos este logro que fue una decisión política de la presidenta de Costa Rica, justamente un país latinoamericano, y entonces que nos demuestra que si hay decisión se puede. Señores turistas, hemos llegado al lago Lolong. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Para ejercer un derecho hay que conocerlo. Agua cayendo del cielo. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Actividades barriales. Actualidad local. Derecho de las personas. Tenemos el derecho. Tenemos el derecho. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Todos los viernes a las 21 por esta emisora. Minutos han pasado de las 10 de la noche, ya estamos cerca de irnos, pero no nos íbamos a ir sin antes contarles todas las cosas que tienen para hacer en San Martín de los Andes. Aparte de que mañana se tienen que levantar a las 10 de la mañana, vamos a estar saliendo de la rotonda y haciendo la jornada por la concientización y la defensoría del medio ambiente. Esa es una de las actividades para mañana. ¿Pero qué más tenemos? Sí, ahí está el segundo ciclo de cine ambiental, pero no para mañana, ¿eh? Para mañana hay títeres, pero vamos con el segundo ciclo de cine ambiental por un planeta mejor. Sí, son 7 películas para dignificar nuestra tierra. Esto es todos los jueves, ¿sí?, en el Centro de Visitantes y Museo del Parque Nacional Lanín, la Intendencia Histórica, Emilio Frey 749, y el horario es a las 19 horas. ¿Y este jueves qué vamos a poder ver? Y este jueves, sí, el 20 del 5, va a estar la película Powak Cast. Sí. Ah, muy difícil el nombre. Muy difícil el nombre. Que vive en transformación. La duración es 99 minutos. El director es Rod Frey Regio. ¿Cómo estoy practicando? Era Regio. Segunda parte de la trilogía formada por, bueno, otro nombre más rarísimo y otro más y otro más. Mientras que en la primera ahí se ponía el acento en la tecnología y en sus efectos sobre el hombre y la naturaleza, en esta película la atención se dirige hacia el hombre y lo que puede conseguir con su esfuerzo manual. ¿Sí? Ah, está interesante. Con estas palabras se nos traba la lengua. Yo tengo otro ciclo de cine que se llama El Pueblo Quiere Saber, que son 4 documentales para un bicentenario. Esto se está realizando los domingos. Todos los domingos de mayo a las 20:20 horas en la Sala Gunter Blas del Centro Cultural Cotesma. Este domingo 16 de mayo vamos a tener el film Imaginadores, con la dirección de Daniela Fiore, que bueno, son testimonios de la historieta argentina, sus creaciones, sus creadores y su legado nacional e internacional. Es una cita justamente con la imaginación. La duración de este film es de 80 minutos. Quien quiera ir, ambos ciclos están presentados por Marcelo Gobo. Bueno, y me parece que hablando de él, Festival de Títeres. La actividad que va a haber mañana, estamos en contacto mañana con Daniel Aguirre, que es justamente del grupo La Pelela, el grupo que está organizando este tercer Festival Internacional de Títeres. Buenas noches, Daniel Aguirre, ¿nos escuchás? Buenas noches, Daniel Aguirre. ¿Cómo? Ahí está. Como full. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Sí. Muy buenas noches, Dani. Acá está Nancy, Ángel y Toto, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bárbaro estamos. Muy bien, escuchan, habíamos ahora prometido el contacto con vos. Sí, lo que sucede es que estábamos terminando recién una charla que tuvimos con, a pedido de los docentes. Hubo una necesidad así de poder empezar a encontrar espacios donde puedan unirse justamente los títeres y la educación formal, o sea, la escuela. Entonces fueron muchos docentes ahí al Teatro San José y estuvimos hasta recién ahí en esa charla, en esta conversa que tuvimos entre los docentes y los titiriteros, que estuvo buenísimo. Dani, contanos un poco cómo viene, ya que ha comenzado hace unos días atrás este tercer Festival Internacional de Títeres, cómo viene hasta el momento y cuáles son las expectativas para los días que quedan. Me parece que se cortó, bueno, con Dani. Se nos cortó la viene tarde. Difícil la comunicación con Daniel. Daniel está en este momento seguramente saliendo de la charla. Muy pero buena la noticia que nos dio de que fueron muchos docentes, todos, porque la verdad es que se trabaja a través del títer un montón de cuestiones también en los diferentes niveles educativos. Dani, ¿estás ahí? Sí, acá estoy nuevamente. Yo te decía y contestándote lo que vos me estabas preguntando. Ya desde el miércoles comenzamos este festival y estamos como todavía bastante sorprendidos por todo lo que está pasando, porque vemos que año a año todo esto va creciendo y año a año la comunidad educativa, los alumnos, los pibes de San Martín se lo van apropiando a este festival, ¿no? Y entonces la cantidad de pibes y la energía que se maneja en el teatro durante estos días fue realmente increíble. Estamos hablando de que alrededor se han hecho ya, hoy fueron en total, ya son, te estoy sacando la cuenta, 8 funciones. Ocho funciones y estamos hablando de un promedio de más o menos 200 pibes por función. Así que estamos 8 funciones más 2 funciones que se han hecho afuera a pedido de 2 escuelas, así que 10 funciones. Y en ese caso ya aumenta un poco más el promedio, así que estamos a full. Tenemos mucha cantidad de superando niños, las expectativas, mucha, entonces. Uy, superando las expectativas y además, yo lo decía hoy, ¿no? Estamos como medio agrandados, así porque... Está muy bien igual. No agrandados en ese sentido, sino que agrandados en el festival. Empiezan a surgir cosas, ¿no? Bueno, esto que tiene que ver con la charla con los docentes, se juntaron 30 docentes más o menos y se planteó una charla taller ahí alrededor, justamente buscando estos puntos de encuentro entre la educación no formal y lo que podemos llegar a plantear como podemos aportar, diríamos, los titiriteros a la educación, a la escuela, ¿no? Entonces nos parece eso más la exposición de títeres que está ahí a la vuelta del teatro, ahí en el museo, que está yendo bárbaro porque todos los chicos que van a las funciones después tienen las posibilidades de ir ahí a la muestra y poder ir y tocar los títeres. Nosotros decimos que el lema de la muestra esta es que todo se puede tocar, lo que no se puede es romper. Así que todos los chicos tienen la posibilidad de tocarlos, todos los títeres y de ponérselo en sus manos y... Así que estamos contentísimos, ¿no? Realmente. Y esperando este fin de semana justo que, bueno, ya están los venezolanos, ya están los peruanos, ya estamos como así emocionados por todo esto, ¿no? Dani, antes de irnos, ¿querés recordarnos las funciones que vienen para este fin de semana para que la gente pueda ir justamente? Sí. Vos sabés que las sigue esta obra que es un homenaje aquí. Ah, sí, es, sí, se cortó otra vez. Sí, ¿no? Se cortó. Bueno, los saludamos a Daniel Aguirre y agradecemos muchísimo el contacto. Nancy nos contará entonces cuáles son las funciones para el fin de semana, porque nos queda poquito tiempo ya para dejar el espacio a la gente de la purga del tanque. Bueno, justamente el Dani cuando se cortó estaba comentando ahí, mañana sábado 15 a las 18 horas, marionetas en homenaje a Quique Sánchez Vera, justamente para todo público. Pariente tuyo. Vera tenía que ser para generar buenas cosas. Qué impresionante. El grupo es el Barco de Papel de Viedma y la entrada, el valor de la entrada es de 10 pesos. Mañana mismo, también sábado 15 a las 19 horas, el pequeño circo más grande del mundo, abierto al público. El grupo es Colibrí de Mérida, Venezuela, y el valor de la entrada también es 10 pesos. Pero si mañana no puede llevar a su hijo, vecina, vecino, puede ir el domingo, que también hay funciones, a las 18 horas, el pequeño circo más grande del mundo, nuevamente, del grupo Colibrí de Mérida, Venezuela, y a las 19, las marionetas, en homenaje a Quique Sánchez Vera, también para todo público, el valor de la entrada de 10 pesos. Este grupo de títeres venezolano que presenta hasta ahora el pequeño circo más grande del mundo trabaja con técnicas de marionetas de hilos y justamente lo que hace es hacer un espectáculo sin palabras en donde a través de las imágenes y el sonido se resuelven, digamos, la obra y genera un montón de sensaciones en los espectadores. Y justamente hablando de que estuvo en la charla de los docentes, Dani recién, y que la participación fue buena, nosotras desde el jardín estuvimos charlando estas cuestiones que salen muchísimas cosas a través del trabajo con títeres en las salas de nivel inicial. A veces los chicos no se animan a hablar, pero a través del títere dicen muchísimas cosas. Impresionante lo que se puede generar a través de un títere, así que felicitaciones a Daniel, que sabemos que ha trabajado muchísimo para organizar este festival en nuestra localidad, que hace años que lo viene haciendo, y la verdad que todos los que trabajamos en educación le vemos muchísimo sentido a este trabajo y agradecidos, Dani, de lo que has trabajado para generar esto. Los felicitamos acá desde el programa. Mañana, gente de 10 a 16 horas, no nos queríamos ir sin antes contarles que va a haber una feria americana en la EPET 21. Esto es justamente, necesitan, como todas las escuelas, que necesitan juntar dinero, así que van a estar haciendo esta feria americana, que esto es en Belgrano 461, va a haber de todo, así que no se la pierdan. Si tienen unos manguitos en el bolsillo, vayan a ver qué pueden encontrar para toda la familia, y algunas cosas tiene que haber. Sábado entonces, sábado de 10 a 16 horas. De 10 a 16 horas. Y también se está haciendo una campaña de donación de sangre el 27 de mayo de 8 a 12 del mediodía. Esto igual se lo vamos a estar recordando en el Hospital Zonal Ramón Carrillo, el 27 de mayo de 8 a 12. Bueno, todos a donar sangre el 27. Hay un par de recomendaciones también que el viernes que viene podríamos dar para la gente que quiera ir a donar. Y no se olviden de las ferias de empanadas de mañana. Si no tiene ganas de cocinar, familia Crespo, familia Vera van a estar vendiendo empanadas muy ricas a bajo costo. Y bueno, y después irse a la cancha seguro a ver los partidos. Gente, nos encontramos mañana en la rotonda de Curringa. Salimos todos, si no nos vamos encontrando en el camino a medida que vayamos avanzando hasta el lago. La consigna, Totó, es ir vestido de qué color. Verde. Color verde. Una remera verde, un buzo. Remera no creo porque va a estar fresco para remera. Buzo, campera, lo que tenga, aunque sea una cintita, va a estar bien para acompañarnos y buena voluntad. Y el verde tiene que ver con la esperanza. Dicen que es el color de la esperanza y nosotros creemos que trabajando y haciendo y generando espacios de debate, discusión y metiendo proyectos, hay posibilidad de transformar esto que nos está avasallando. Así que bueno, los invitamos a todos que nos acompañen mañana. Y a partir de las 11, el que no ha firmado todavía por la beca plana se acerca a la escuela número 5, nos acompaña después a nosotros, va y firma por la beca plana y la hacemos redondita. Hacemos todo. Vecinos, vecinas, lo dejamos con la purga del termotanque. Agradecidísimos en esta nueva edición de Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el libre acceso a costas de ríos y lagos.